Gabo Sonido, Salta Cable Color, Internet y Aire lo disfrutan en este programa número 14. Ellos son Mili Chano y sus tropicales. Esto es Chano y sus tropicales. Seguimos. bailando. Oye, Chano, ¿y cómo dice, maestro? Y para que se muevan todos los televidentes, suena, suena, suena, maestro. Fuerza, fuerza, fuerza. ¡Vámonos! ¡Para ti, vida! ¡Hey, hey, hey! Qué bueno, Chano y sus tropicales, por primera vez en este programa. Yo tengo acá micrófono, los amigos, no sé si tenemos el micrófono de las entrevistas o directamente vamos con estos micrófonos para entrevistar un poquito a Chano, Mili, que fue uno de los grupos que los pidieron desde el primer programa. Muchísima sí. Gente, salimos a las calles a hacer una encuesta, inclusive, ¿quiénes quieren que estén en el programa? ¿Qué música más les gusta de Salta? Y Chano y sus tropicales, infaltable en las respuestas de toda la gente de Salta. Así que un gusto tenerlos acá y escuchar su música. Bueno. Les voy a pedir, Pablito, que nos hablen del grupo. ¿Qué significa Chano? ¿Qué es Chano y sus tropicales para el que no conoce esto? Bueno, antes que nada, Eugenio, también a usted, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Simplemente somos un grupo de muchachos comandados por Humberto Chano Villanueva, nuestro director. También en la guitarra el hermano, el Palito Villanueva, el hijo Ezequiel, nuestro bajista Miguelito, Elvio. En la animación, ¿y quién habla? Pablo Guaymán. Simplemente un grupo de amigos que tiene ganas de trabajar, de ganas de hacer divertir a la gente, ¿no? Simplemente con mucha humildad, lo que nos llega, la humildad más que nada. Bueno, Pablito, este ha sido el año de ustedes. Para mí, a mi gusto, fines del año pasado y este, han llegado a todos lados, los han pedido y muchísimo. Ha sido un grupo revelación de este 2015. Por más que tiene mucha historia, pero para mí el 2015 fue con todo, Chano. Exactamente. Estamos agradecidos más que nada, especialmente a ustedes, los medios de comunicación que nos dan el lugar, y también a los empresarios, a las distintas familias que nos contratan. Por ahí no sonamos tanto en las carpas, pero realmente ocupado todos los fines de semana, así que realmente el agradecimiento para todos ellos, ¿no? ¿Qué tiene para contarnos nuestro amigo Elvio, más conocido como Diente, en la noche, en las carpas, en varios lugares lo conocen así, ¿no? Así. En el otro micrófono. Por favor. Gracias, queda corto de tiempo. Ahí está. Gracias, Bichocho, gracias a ustedes que por habernos permitido estar acá. Y en la banda de nosotros, que es Chano su Tropical, ahí está el director. El director de la banda, a quien le vamos a ceder el micrófono, sí, mientras vemos fotos, porque siempre tenemos sorpresa para el grupo. Le pasamos este micrófono a Chano, al padre de este grupo, de esta historia, Chano Villanueva, que nos va a contar qué de Chano. Ahí tengo fotitos mientras vas viendo la pantalla, Chano, y nos vas contando. Sí, ¿no? Así es, amigo de Chocho, muchas gracias. También te quiero agradecer nuevamente por habernos permitido tener tu programa y que la gente nos siga viendo, así como hacemos nuestra música. Agradecido realmente por toda la gente que nos apoya tanto en la televisión como en la radio y a la gente que nos sigue en los bailes, ¿no? Por supuesto. Mirá arriba, hay sorpresas para ustedes, fotos que encontré en el Facebook. ¿Esa es tu hija, puede ser? Sí, esa es mi hija. Ajá. ¿Qué significa la familia? Que esté tu hijo al lado y que tus hijos o tu hija te acompañen en algunos momentos. Sí, creo gracias que fue para a Dios, tu cumpleaños. Son los que más me apoyan, siempre me apoyan en todo, en la música. Ajá. Mi hijo como mi hermano, que estamos siempre en el grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablame de la actualidad de Chano, porque se viene la etapa fuerte de laburo, pero viene de un carnaval muy intenso, ¿no? Sí, en realidad desde ya nos están contratando, uh-huh, pidiendo presupuesto, por supuesto, nosotros contentos, ¿no? Esperando trabajar este año a full, como siempre, con mucha humildad, como dice mi amigo Pablo. Ese es un amigo, Carcito Reinán, en la radio FM Los Andes, también estuvo entrevistándote hace poco. Ahí estás vos, director del grupo. Son fotos que se pueden encontrar en tu Facebook personal, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es el Facebook, Chano? Chano Villanueva. Así directamente Chano te Villanueva pueden agregar y ahí se pueden agregar para contrataciones y todo eso, ¿no? Todo, todo, todo. ¿Y el número telefónico para contratarlos? Contame. 154-498-118. Y Pablito también pasa su número. 154-533-518. Ahí nos pueden encontrar en los dos teléfonos. Bien, Pablito Guaymás, un hombre de radio. Y ya que hablamos de radio, hay saludos también de la gente del sur que sigue una radio por internet, de nuestro amigo Walter Laime. Y está Cristina Barbosa saludando de parte de la familia Barbosa de Río Grande, que los quieren tener en el sur también, la gente del sur, ¿eh? ¿Cuándo, Chano, en el sur? Bueno, que vayan a un chanchito grande así nos... Preparando. Yo cada grupo que se quiere ir al sur me quiero enganchar. Un corderito patagón. Me quiero prender. El primer grupo que se vaya al sur, todo que viene acá, me listo, lleva. Listo, te anotamos, ya están en la lista entonces. Bien. Lo dejamos al diente y te llamamos vos. Lo dejan. Ahí lo mandan para otro grupo conocido que tengo, ¿no? Que anime con otro, que lo manden con los gaiteros. Sí, señor. Y yo me voy con cambiazo. Bien. Che, gracias, Chano. Gracias porque hemos compartido muchos momentos, muchos bailes, noches, giras. Sí. Me acuerdo de la última, de La Zanja. Sí. ¿Te acuerdan de La Zanja? Sí, la pasamos realmente bien, linda. Ajá. Yo pensaba que no se acordaban. No. Andaban abrazados, no tienen foto de esas. No, esas fotos no las traje. Esas son las que están guardadas bajo llave ahí en la CPU, esas no vienen. Esas son las prohibidas. Y esta noche festejamos en el Patito, festejamos mi cumpleaños también. Exactamente, eso. Festejamos, sí, ahí te cantamos feliz cumpleaños. Acá por falta de tiempo. Van a estar las cámaras de Movida Norteña TV, así que cuidado, porque las cámaras de este programa van a mostrar todo lo que pase en el Patito. Así que tengan cuidado cómo van, ojalá porque hoy mostramos todo. El tiempo que tenés, Chocho, porque tenemos otro compromiso. Si logramos llegar a tiempo, nos va a captar con las cámaras. Por último, antes de despedirnos, porque nos queda sobredosis, ¿qué les parece Movida Norteña TV? La primera vez que están y siempre los pregunto, ¿qué les parece el programa? Los felicito, parte de mí. Felicitaciones. No, espectacular, dicho yo también te felicito y a toda la gente, a todos los que hacen el programa, ¿no? Muchas felicidades y que sigan adelante, suerte, ¿no? Saludos para el grupo Los Intocables, dice por acá, 8 de noviembre festejan su aniversario de Salta Capital. Saludos para las 6 del Imache de parte de Facu. Otro mensajito por acá, dice, el programa está de 10, quiero participar por las entradas. Soy Nancy y mañana junto a Gabo Sonidos en barrio, ahí le pregunto al amigo de Gabo, San Silvestre, Paola Arias, ¿no? Va a estar presente a las 19 horas aproximadamente con Gabo Sonidos presente en ese lugar. Bueno, no nos queda mucho más tiempo y nos vamos a despedir con el último temita. Ahí está, perfecto. Gracias, Chano. Nos vemos esta noche. Gracias por estar y este programa lo revivimos todo en internet, Mili, como siempre. Como siempre, así que vamos a seguir escuchándolos a ellos que se presentan acá en Movida Norteña TV, Chano y sus Tropicales. Se llevan las bailarinas también en el baile, vamos, ahí está. Gracias. Muchísimas gracias y nos vamos de esta manera. Hasta pronto, amigos, Chano y sus Tropicales. Televidentes, para vosotros, Eugenio. muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima. Eso.